de los vientos en Onda Cero. If you tear yourself into a care, if I could, yes I would, if I could, I would. La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, en unos minutos, nuestra legendaria Zona Cero. Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo, Carlos Canales. Hoy tenemos un invitado de excepción, es Carlos Pellón, que nos hablará de sus inventos, nos hablará de sus impresiones sobre las puertas dimensionales. Será el leitmotiv principal de la Zona Cero. Hoy una interesante tertulia en torno a ese asunto. Seguro que muchos habéis visto Stargate, la película. Bueno, pues a ver si es posible encontrar una puerta dimensional aquí en nuestro país. Ayer estuvimos haciendo alguna prueba los de la Zona Cero en el Escorial, y después Jesús nos dirá algo. A lo mejor he encontrado la puerta dimensional en el Escorial, la que él siempre ha buscado. A lo mejor ya no son posibles los milagros en el Escorial. Lo diremos después. Y por supuesto que repasaremos las diferentes revistas de actualidad. La Zona Cero hoy se presenta muy bien. Ya sabéis que hemos cambiado el horario debido a vuestras múltiples peticiones, debido a la gran aceptación que ha tenido esta sección, Zona Cero. Ahora estamos en sábados y domingos a partir de las 2, en el contexto de la Rosa de los Vientos, pero una horita antes, para llegar a más y mayor número de amigos. La Zona Cero, Onda Cero Radio. La Zona Cero. Y aquí estamos dispuestos en torno a la hoguera que nos presenta la Zona Cero cada madrugada del fin de semana. Estamos calentitos, dispuestos a contar multitud de historias. Y nuestros amigos dispuestos a escucharlas. Y además llegan algunas peticiones curiosas. Don Jesús Callejo, buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Canales, buenas noches. Sí, espérate que te dé aquí el botoncito este. Sí, no sé si me oye bien. Sí, buenas noches. Perfecto. Hola. Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Don Carlos Pellón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido a la Zona Cero. Encantado. Lo que usted trae es muy interesante. Sí, bueno, ante todo no me llames de usted, bueno, pues, no me hagas más viejo de lo que ya soy. Pues lo que nos presentas hoy en la Zona Cero es muy novedoso y yo creo que va a captar la atención de nuestros oyentes. Espero que les cautivemos. Eso es, quisiera yo también. Aunque si los cautivamos y les pasamos a la puerta dimensional, ¿dónde aparecerán, Carlos? El problema no es ese, el problema es dónde desaparecerán. ¿Dónde desaparecerán? Es un asunto interesantísimo. Por cierto, Jesús, nos llamaba un amigo colombiano, nos ha dejado un mensaje diciendo que quiere obtener unas fotografías de Ochate para su medio de comunicación en Colombia y deseaba la ubicación. Bueno, pues ubiquemos Ochate. Lo ubiquemos. Ochate está dentro del condado de Treviño, que sabéis que forma parte de Burgos, por lo tanto de la comunidad de Castilla y León, pero geográficamente está ubicado en lo que es Álava, ¿no? En la provincia de Álava. Pero ya digo que es una especie de territorio de isla, que es el condado de Treviño, que formaría parte de Burgos. Bueno, pero estaría a pocos kilómetros en todo caso. Muy pocos, de Vitoria, ¿no? Por supuesto. Al lado. Al lado de Vitoria. Al lado. Dos kilómetros, tres, Bruno. No más. Ochate, no, unos 13, ¿no? Creo que 13. Muy cerquita, ¿no? Bueno, pues ya lo sabe nuestro amigo, ya puede enviar esas fotos. Anda, que si hacemos popular Ochate en Colombia ahora. Fíjate, ahí a lo mejor hasta hay una puerta dimensional por la cantidad de cosas raras que se cuenta de Ochate. Bueno. De las que apuntamos unas poquillas aquí. Claro, Ochate significa puerta del frío, ¿no? Claro, eso es lo que comentamos. Por tanto, ya dentro de la etimología vasca, ¿no?, nos está poniendo sobre la pista. Y siempre hablamos de puertas dimensionales, Bruno, aunque pocas veces aclaramos conceptos, ¿no? No dejamos bien claro qué es una puerta dimensional. Bueno, yo es que creo que tampoco muchos investigadores lo tienen del todo claro y hay tantas definiciones como personas que se acercan al fenómeno, porque hay muchas formas de enfrentarse a estos enclaves mágicos, ¿no? Porque como otros centros neurálgicos del misterio aglutinan infinidad de fenomenología paranormal, pero junto a esa fenomenología paranormal, en donde, como en el caso de Ochate, hay observaciones de ovnis, hay manifestaciones parapsicológicas, se han obtenido psicofonías, psicoimágenes, se han producido diversos episodios dentro del mundo de lo extraño y del misterio, también junto a todos estos sucesos se producen esas especies de saltos en el espacio y tiempo que han protagonizado en ocasiones diversas personas en diversos periodos de tiempo, pero en un lugar muy concreto, que es lo que hace pensar a algunos estudiosos que en ese punto en particular, bajo condiciones determinadas, no del todo todavía estipuladas, puede accederse a ese otro plano, vamos a denominarlo así, ¿no?, para entendernos, a ese otro plano de la realidad, a esa otra dimensión, a ese otro mundo paralelo al nuestro. A ver, Carlos Canales, ¿por qué te gustan tanto las puertas dimensionales? Bueno, fundamentalmente porque cuando escribí Jesús y yo escribimos Seres y Lugares en los que usted no cree, nos lo pasamos estupendamente persiguiendo puertas dimensionales. No, lo que intentamos simplemente era reconstruir en función de las leyendas, los mitos y las tradiciones españoles, qué lugares podían obedecer a lo que acaba de explicar muy bien Bruno. Como hablábamos antes de empezar el programa, entre nosotros, eso no es una prueba científica de nada, simplemente es la prueba de que existe una tradición en un determinado lugar de que algo raro ocurre ahí. Y en la medida también de lo posible intentamos acotar cuáles eran esos lugares y qué cosas eran las que ocurrían allí. A partir de ahí queda todo abierto, porque como también ha dicho muy bien Bruno, no está determinado por nadie en qué consiste una puerta dimensional y en qué no. Entonces, como no está catalogado, puesto que no hay ninguna prueba realmente científica de su existencia, pues tampoco podemos aventurarlo. Sí, podemos inventárnoslo ahora mismo, si queremos. ¿Y Jesús? ¿Quién es Carlos Pellón? Muy bien, pues lo presentemos. Para mí es una persona excepcional, que conocí no hace mucho, pero cuando me empezó a comentar sus teorías dentro del campo de la radiestesia, desde luego me impresionaron bastante, ¿no? Sobre todo por las aportaciones novedosas, de las cuales yo creo que hoy vamos a tener una buena muestra, ¿no? Carlos Pellón es ingeniero, técnico en estado puro, como él prefiere definirse, y la conexión con estos temas viene pues por un currículum invidiable, ¿no? Él fue jefe de departamento de análisis instrumental de Valka, que es una fábrica de película fotográfica, y también fue el director gerente de SERSA, la Sociedad Española de Reprografía. Con la cantidad de instrumental técnico que tuvo que emplear, ¿no?, para lo que era su profesión habitual, le sirvió después para meterse en estos otros terrenos, pues tan poco científicos a priori, pero que él sí está aportando ese granito de arena de dar seriedad, ¿no?, a un campo que en principio parece que estaba más dentro de lo que son las leyendas y de las tradiciones. Él ha sido practicante de espeleología, de hecho tiene un récord de Europa, batió el récord de profundidad de 365 metros, en su época, pues esto que estuvo 11 días, ni más ni menos, que metido dentro de una sima sin salir. Todo esto, ya digo, que le ha servido para conocer en profundidad lo que es el mundo de las aguas y de las corrientes subterráneas y después hacer una aplicación práctica con un sistema, con un método propio suyo, ¿no? Y que desde luego las conclusiones son muy, muy sorprendentes dentro del campo de la radiestesia. Radiestesia. Qué gran concepto, ¿no? La radiestesia. Sí. Carlos, radiestesia, ¿es tu pasión secreta, tu pasión oculta? No es mi pasión. La radiestesia para mí no es más que un tema de investigación más dentro del conjunto de temas que voy siguiendo, de los que hasta ahora no han tenido una explicación que pudiéramos definir como puramente técnica, y yo lo que hago es intentar encontrarles esa explicación técnica, si es que la tienen. La realidad es que hasta ahora nunca he dejado de encontrar esa explicación técnica a estos casos. Entonces, la pregunta que tú dices, ¿qué es la radiestesia? Para mí, yo entiendo que más bien debe ser, ¿qué es la radiestesia para nuestros oyentes?, que son los que de verdad están interesados en saber de qué va a ir la cosa. En este aspecto tenemos que diferenciar dos cosas dentro de la radiestesia. Uno, lo que es la radiestesia que practica el clásico zahorí, que creo que casi todos nuestros oyentes estarán en conocimiento de qué es lo que era. Es el clásico señor que dice tener unos poderes especiales y que con unas varillitas de madera o de alambre se pasea por el campo y dice dónde hay una corriente de agua subterránea y dónde hay que abrir el pozo y a qué profundidad se encuentra el agua. Esto es el primer paso, digamos, a estudiar dentro de lo que es la radiestesia. El siguiente aspecto es cuando este mismo buscador de corrientes subterráneas pues empieza diciendo si el agua es potable o no lo es, si corresponde a una agua salina o no. Entonces entramos en otro terreno, en lo que yo llamo la radiestesia pura, en la que es muy difícil de explicar de un modo que se vea físicamente. Yo creo que lo mejor es que la mejor manera de exponerlo es cómo he vivido yo mis contactos con lo que es la radiestesia, de la que no tenía ni idea, más que una idea un tanto nebulosa, que es la que suele ser normal en este tipo de cosas, ¿no? El primer contacto con la radiestesia yo quisiera que todos nosotros lo viviésemos un poco como personalmente, ¿no? Son como tres pinceladas de una vida real, ¿no? Es, pues, cenando en un restaurante en París, en la Place Vendôme, pues al lado de la mesa nuestra había una pareja y el señor lo que tenía era, con la mano estaba sujetando un pendulito formado con una cadenita dorada y una bolita también dorada encima del plato. Yo creí que estaba partiendo unas especies sobre el plato, pero como mi acompañante insistía, pregunté al maître, y el maître me dio una respuesta tan sorprendente como: es que el señor practica la radiestesia y le está preguntando al péndulo si esa comida le sentará bien. tomó. Naturalmente, yo salí del restaurante con una sonrisa pues muy comparable a la que tenéis todos vosotros en estos momentos, porque aquello está clarísimo, ¿no? El filet miñón, estaba con el péndulo a ver si el filet miñón era bueno. Exactamente, ¿no? Entonces, esto es un aspecto de la radiestesia, ¿no? El siguiente, como consecuencia de esto, una serie de comentarios entre el grupo, y entonces me invitan a presenciar, vamos, me permiten, más que invitar, me permiten presenciar un trabajo de radiestesia hecho por un profesional. En un despacho, sobre una mesa, un mapa de Argelia, y entra el señor, el radiestesista, el profesional. La única condición es que no podía preguntar nada. Coge una regleta que tenía de cuadradillo sobre el mapa y toma una medida sobre el péndulo, hace oscilar el péndulo al lado de la mesa y va señalando con la punta de la regla una serie de cuadrículas en que estaba dividido el mapa. El péndulo oscila linealmente y de pronto, cuando señala una de las cuadrículas, el péndulo empieza a describir giros en lugar de oscilar linealmente, aparentemente sin que él hubiera hecho nada. Describe unos cuantos giros y después pasa a oscilar linealmente. Y así va haciendo cuadrícula a cuadrícula, él toma nota de en qué cuadrícula describe círculos, y la mayor sorpresa es cuando coge el teléfono, llama a una compañía petrolífera y le da los números de las cuadrículas en que el péndulo había dado círculos. Y se marcha. Como no podía preguntar nada, esto pues me borró de lleno la sonrisa de la salida del restaurante, naturalmente. Esto ya no era lo del filet miñón. Porque claro, esto, cuando una compañía industrial está pagando a un señor para que haga esto, es que algún beneficio saca. Yo me niego a creer que él pudiera decir con seguridad desde un despacho en el centro de París dónde tenían que pinchar los perforadores de petróleo en el desierto argelino. Lo más que estaba dispuesto a admitir era que las probabilidades de encontrar petróleo o gas o lo que buscasen aumentaban si lo hacían en las cuadrículas que había indicado, pero nada más. Pero claro, lo que me dejó es una duda tremenda sobre si qué es lo que pasaba realmente. Y entonces pasó el tiempo, y estando en Inglaterra, en un party en un viejo molino, pues se hizo de noche, estábamos ahí paseando por lo que era la zona del césped, y entonces si no encendía ninguna luz, estábamos muy a gusto en la oscuridad charlando, y entonces de pronto enciende una luz en lo que era el edificio, muy tenue, no se veía nada del jardín, y el anfitrión nos dice que nos unamos junto al edificio porque se había perdido un alfiler de corbata que tenía un valor inestimable para uno de los que estaban allí, ¿no? Uno de los amigos. Y entonces yo pensé, bueno, imposible encontrar un alfiler de corbata en un césped este esponjoso, bueno, y en plena noche no hay manera. Y entonces uno de los invitados se puso en un extremo del jardín y, apuntando con la mano izquierda, con el dedo índice, como si fuese una pistola, en una dirección, hizo oscilar un péndulo que había sacado del bolsillo, y el péndulo oscilaba linealmente y no pasó nada. Después giró el cuerpo un poquito y volvió a repetir otro poquito, y en una de las direcciones el péndulo empezó a describir círculos, describió unos círculos, y entonces él marcó con otro amigo la dirección aquella, se fue a otro extremo del jardín, volvió a marcar igual, y en el punto donde se encontraban las dos direcciones dijo aquí. Bueno, el alfiler no estaba a más de medio metro de ese punto. Increíblemente. Bueno, yo creo que son ejemplos más que gráficos, ¿verdad? Creo que nos sitúa en el aspecto, en todos los matices que tiene la radiestesia, por una parte de aspecto ridículo y despreciable, y por otro de cosa seria y tangible. Para mí esto fue un hecho tan tangible, que fue lo que me hizo entrar a intentar estudiar a fondo qué es lo que pasaba con la radiestesia. De todas formas, Juan Carlos, a mí si me viene a la mente ahora, a raíz de lo que nos está contando nuestro invitado, el nombre de una persona que a mí me sugiere un argumento que creo que es importante, ¿no? Que es, el nombre de esta persona es Uri Geller, todos lo conocemos, el famoso doblador de cucharas, el supuesto dotado que ya hace unos 20 años hizo famoso en España, pues gracias a su supuesto poder de la mente, que doblaba esas cucharas delante de los de las cámaras de televisión. Este hombre con los años se hizo multimillonario, y no se hizo multimillonario gracias a sus intervenciones televisivas. Esas le valieron simplemente para hacerse millonario. Pero él fue contratado por diversas compañías petrolíferas para, con su supuesto supuesto poder mental, localizar pozos y yacimientos petrolíferos. Él se hizo famoso gracias a esa capacidad. Él no utilizaba aparentemente, o sí la utilizaba, pero de otra forma, la radiestesia. A mí esto me provoca una cuestión, ¿no? ¿Dónde está el secreto? ¿En ese péndulo, o la persona que porta el péndulo necesita o debe tener una capacidad o una sensibilidad especial? en ninguno de los dos sitios. En realidad está en la mente del individuo, que puede ser cualquiera, tú mismo, sin ningún tipo de problemas, y puedes hacer las pruebas como yo las he hecho, porque claro, fue lo primero que me planteé. Lo que sea para una persona excepcional no me sirve. Tiene que ser cualquiera, incluido yo. Por una parte en la mente del individuo, y por otra parte en el objeto o la persona que se va a detectar, que no tiene nada que ver con doblar cucharillas, ni con hacer ese otro tipo de fenómenos, que no digo que no sean ciertos, porque no los he estudiado a fondo y no lo sé, pero que a mí me produce un recelo imponente. Pero lo cierto es que no era radiestesia exactamente, no, pero era no. La finalidad y un poco el proceso era el mismo, salvo que no mediaba péndulo. No, es que tú me hablas de una capacidad mental excepcional. Claro, a eso me refiero. Si para ser radiestesista no, hay que tener una capacidad mental. No, en absoluto. Ni para detectar corrientes de agua subterránea tampoco. Es decir, cualquier persona es capaz de hacerlo simplemente conociendo el cómo es el proceso técnico y lo que tiene que hacer. Y el resto es echarle un poco de paciencia. Ayer, Jesús, creo que estuviste de paseo por el Escorial, ¿no? Sí. ¿Estaba todo bien? Yo conocía muchas de las cosas que había contado Carlos Pellón en Torrelavega, que es donde le conocí, pues a nivel teórico, y desde luego me había sorprendido muchas de las cosas que él me había comentado. Algunas de ellas, dos por lo menos, de las que recuerdo ahora, eran pues dos mitos, ¿no?, para mí pues casi incuestionables dentro del mundo de las energías telúricas y de todos estos temas, como era la red Harman, ¿no? Ya sabéis que era una red que la bautizó este científico alemán, pensando que era una cuadrícula que rodeaba todo el planeta y que tenía unas dimensiones, unas distancias entre las líneas verticales y las horizontales, y allí donde se cruzaban, pues creaban puntos geopatógenos, ¿no? Bueno, pues Carlos Pellón me dijo que eso era todo un camelo también, que era un bulo, que no existía tal red Harman, por lo menos a nivel planetario, sino que era en circunstancias muy concretas y en lugares muy localizados, ¿no? Y el otro aspecto era lo de los lugares mágicos. Me interesaba mucho ese aspecto, él lo sabía, y de hecho un poco la charla que yo di en Torrelavega, pues iba por esos derroteros, y él es cuando me picó toda la curiosidad al decirme que podía detectar no solo lo que es un lugar mágico, porque eso tenemos, tanto Carlos como Bruno como yo, pues listas enteras de lugares mágicos, no solo en España, sino en el mundo, ¿no?, sino que dentro de una zona concreta, dentro de un monte o dentro de una cueva, Carlos Pellón me comentó que con su sistema o su método podía determinar en qué parte concreta se activaba esa puerta, vamos a llamarla interdimensional o zona ventana, ¿no? Claro, quería comprobar eso in situ, y de hecho cuando ha venido este fin de semana aquí a Madrid, pues le dije que nos reuniéramos en uno de los lugares pues mágicos que hay dentro de la comunidad, como es el Escorial, y en concreto donde supuestamente surgen las apariciones marianas, ¿no?, de Faro Cuevas, en fin, todo lo que se conoce de Prado Nuevo. Y allí estuvimos, porque la casualidad que ayer estaba abarrotada aquella de gente, teníamos el riesgo de que empezara a hacer ese tipo de prácticas y sacando varillas y péndulos, pues podría ser hasta peligroso, porque ya sabéis el fanatismo, ¿no?, que genera todos estos fenómenos religiosos. Pero bueno, no obstante, hizo él esas pruebas, ¿no?, porque le quería ver actuar, y desde luego las conclusiones fueron bastante sorprendentes, porque eso, considerado como un lugar mágico, religioso por excelencia, un lugar de poder, él llegó a unas conclusiones que sí me gustaría que las comentara personalmente. Adelante, Carlos. Sí, bueno, es que en principio pienso que estamos empezando la comida por el postre, porque claro, porque yo puedo dar una opinión, pero no puede comprobarse si antes no sabemos qué técnica es la que se ha seguido con todo detalle. Claro, hablemos primero del método y luego pienso que deberíamos hablar de la técnica en principio, pero vamos, sí podemos adelantar para no romper el hilo de la pregunta y luego saltamos a esa técnica, en que efectivamente en el Escorial, en el punto este de Prado Llano, creo que se llama, ¿no? No, Prado Nuevo, donde Prado Nuevo, estuvimos además en el Fresno, donde supuestamente se dan estas apariciones. Entonces, se dan las circunstancias geológicas precisas para que pueda producirse una aparición. Pero claro, el que se den las circunstancias geológicas precisas para que pueda producirse una aparición no quiere decir que se produzca, ni que se haya producido. Entonces, a eso hay que añadirle otra característica más. Entonces, efectivamente, en el Escorial pueden haberse producido apariciones. En estos momentos, es decir, en las mediciones que estuvimos haciendo ayer, indicaron clarísimamente que en estos momentos es absolutamente imposible que se produzca ningún tipo de aparición. No solo eso, sino que es absolutamente imposible que se produzca ningún tipo de comunicación con lo que pudiéramos llamar la Virgen o lo sagrado relacionado con la Virgen, ¿no? En estos momentos, lo cual no quiere decir que no se hayan producido anteriormente, que pienso que sí, por los datos que yo tengo recogidos, y tampoco quiere decir que no puedan producirse en un futuro. Pero en estos momentos el lugar está absolutamente inactivo. En ese sentido. A veces es conveniente poner de titular el postre para entrar en el método, que es el desarrollo. El titular ya lo tenemos. Las circunstancias geológicas son las precisas para una aparición. Exacto. Ahora vamos al método. Exacto. Entonces, ¿cómo entramos en esas circunstancias geológicas? Y entramos en la radiestesia. Y entramos en la primera parte, en lo que hablábamos del favorismo, ¿no? Que no tiene nada que ver ni con el restaurante, ni con el despacho de París, ni con el alfiler de corbata de Inglaterra, ¿no? El Zahorí lo que hace es detectar el cambio de, vamos, la pequeñísima variación de campo gravitatorio que existe en un lugar cuando por él circula una corriente de partículas mecánicas en movimiento. No hace falta que sea agua. Y entonces, con los órganos que tenemos como sentido del equilibrio, tiene un dispositivo que es muy difícil de explicar aquí ahora, pero podemos verlo gráficamente, incluso tengo fotografías hechas al microscopio electrónico de cómo son estos órganos y cómo funcionan, y encaja perfectamente con todo el mecanismo. Él lo que detecta es esa variación al cruzar por encima de la línea de corriente. Y eso es lo único que hace, que al cruzar por encima de ello siente la sensación de que va a caer de espaldas, pero de un modo imperceptible desde el punto de vista consciente, pero que sin embargo desarrolla automáticamente el acto reflejo de tender a girar las manos y los brazos hacia atrás para protegerse de la caída, que no es más que el inicio del movimiento, y es lo que hace que las varillas del Zahorí se cierren y marque el lugar exacto por donde está cruzando encima de esa línea de corriente. Insisto en el término línea de corriente porque es cualquier flujo de partículas mecánicas en movimiento. Da lo mismo, yo he hecho comprobaciones con agua, con gas natural, con petróleo, con refinados de petróleo, incluso algo que resulta sorprendentísimo, un tren moviéndose por un túnel es un flujo de partículas mecánicas en movimiento, que es toda la masa del tren. Bueno, pues yo desde lo alto del monte he detectado el paso del tren en movimiento y he podido medir el ancho de los vagones del tren, si es que tenía la longitud suficiente para que me diese tiempo a hacer las medidas por un lado y por otro, ¿no? Igual de técnicamente explicado es cómo se resuelve el problema de a qué profundidad está la corriente, que es la famosa regla del obispo que emplean los zahoríes. Bueno, pues todo eso obedece a que el paquete de sensores con el que tenemos nosotros en los oídos, en el oído interno, en el sentido de equilibrio, no hay un paquete sino dos, y forman un ángulo muy próximo a 45 grados. En cada persona es diferente. En mi caso difieren 2 grados de lo que es los 45 grados, y entonces para hacer la medida de profundidad con precisión lo primero que hay que hacer es calibrarse, pero todo esto es pura técnica, y entonces los resultados son siempre fiables. Es decir, un zahorí que sepa lo que se trae entre manos detecta siempre la corriente en el sitio exacto y a la profundidad exacta, sin ningún tipo de problemas. Entonces, con este sistema, con esta herramienta de trabajo, se pueden medir corrientes que yo he podido comprobar con salida de agua a casi 500 metros de espesor de roca por encima, y saliendo, bajando abajo al nacimiento y bebiendo del agua y comprobando, ¿no? Y que no haya podido yo tocar el agua a 2.500 metros en un sondeo petrolífero, en que encontraron una veta de agua terrible, que le rompió el trépano y se quedó el trépano metido en la perforación, lo perdieron los petrolíferos, y esa corriente de agua en superficie se detectaba perfectamente, y estaba a 2.500 metros. Y estamos hablando de kilómetros bajo la superficie terrestre. Si miramos el mapa geológico del lugar donde supuestamente ha aparecido la Virgen o cualquier otro tipo de aparición, nos encontraríamos con mapas geológicos similares. Por ejemplo, ¿sería igual el mapa geológico de Fátima al del Escorial o al de Lourdes? No exactamente igual. Lo que sí tiene que darse igual es unas características muy concretas. Es decir, tiene que haber al menos 2 líneas de estas corrientes situadas a una gran profundidad, a enorme profundidad, estamos hablando, ya digo, de miles de metros de profundidad, que se corten formando ángulo recto. Esta es una condición. Naturalmente, desde el punto de vista humano y religioso, pues en lugar de haber 2 líneas, hay 4 líneas paralelas en un sentido y otras 6 en el contrario, el lugar es mucho más sagrado. desde ese punto de vista de concepto religioso, pero técnicamente basta con que existan estas dos líneas. Lo que ocurre es que al haber un cruce múltiple, lo que produce es muchas más probabilidades de que allí pueda producirse una aparición. ¿Has estudiado el terreno de Garabandal? Sí, el terreno de Garabandal es un terreno verdaderamente fascinante, porque reúne todas las condiciones precisas para que se den apariciones, desde el punto de vista técnico, ¿no? Uh-huh. Y además reúne otra característica, otras dos características más. Otra, el que está activo. En estos momentos, el elemento que es capaz de abrir esto que en general se suele conocer como esta puerta de comunicación, esta posibilidad de visualizar una aparición, en Garabandal está activo en estos momentos. Y además se da una tercera aparición. Una tercera circunstancia, que es que hay dos tipos de elementos activos presentes en el mismo lugar, con lo cual pueden darse apariciones de dos tipos casi contrapuestos, con resultados sobre las personas que las reciban también contrapuestos. Es más, yo lo he confirmado hablando con un señor de Cantabria, que está desde el principio de las apariciones allí, y comentando con él en plan de confianza, le comenté esto. Dice, tienes razón, dice, porque hay días en que uno se sentía feliz, a gusto, contento, y otros días se sentía como miedo, verdadero pánico, y no sabías por qué, pero daba la sensación de que ahí había algo ominoso, algo amenazador, ¿no? Eso refleja muy claramente la presencia de estas dos cosas. Técnicamente yo he podido comprobar que efectivamente están ahí. Y se da otra circunstancia todavía mucho más curiosa, que es que el conjunto de estas fuerzas, digamos, ominosas, llamémosle así, no me gusta el término fuerza, sino de estas características técnicas que provocan ese efecto ominoso, está casi cercando del todo al conjunto de las que se producen en el lugar donde fueron las apariciones. Caramba, Carlos, veo que estás tomando nota, Carlos Canales. Sí, además, creo que para que los oyentes, además, y además yo quiero ahora que colabore con nosotros en cómo él hace su investigación en un ejemplo real. Sí. Una vez hace tiempo, en un programa tuyo, hablamos de un caso que nosotros citábamos en nuestro libro, con lo cual yo voy a citar un lugar que se reconoce como mágico, como misterioso, como puerta, a través del folclore, la tradición y el mito, y luego quiero que nos explique cómo se puede hacer una línea de investigación para determinar el punto exacto y la generación de condiciones que determinen que el sitio es mágico como tal, o misterioso por lo menos, que es Peñalamena. Una pequeña... Sí, perdona que te interrumpa, pero sí. Sigo pensando que estamos tomando como aperitivo el postre. No, yo no voy a decir, yo voy a citar un sitio que en folclore y tradición es raro para la gente del lugar. Sí. Pero claro, eso no es científico, simplemente es raro, porque se han dado una serie de condiciones y casualidades. Entonces quiero que tú nos cuentes cómo se podría hacer una investigación para determinar la posición, el lugar y las condiciones, y que de esa manera los oyentes sepan qué es lo que buscáis, es decir, cómo intentáis determinar la posible realidad o no de un lugar. Bueno, este es un lugar en el cual, según las tradiciones de hace más de 100 años, se vienen sucediendo de manera regular fenómenos misteriosos de todo tipo. Vamos a resumirlos de manera muy sencilla. Desapariciones misteriosas, apariciones de luces, extraños comportamientos, alteraciones del comportamiento de la gente, sensación de miedo, sensación... En cualquier caso, de situaciones extrañas. Es tan conocido que está reflejado por el más prestigioso antropólogo de Cantabria, que es García Lomas, como un lugar especial, ya reconocido desde la antigüedad, en el cual existe una cueva que sospechosamente se llama Cueva de las Aljanas, Cueva de las Hadas, que además se recogió a principios de siglo una supuesta desaparición de una niña que aparentemente estuvo en el mundo de las Aljanas. Bueno, esto es como centrado de un lugar. Obviamente, a través del folclore y la tradición se puede determinar cuáles son más o menos las zonas en las cuales estos fenómenos se producen. Pero ahora viene el problema. Si ahí hay algo de verdad misterioso, ¿cómo se puede demostrar? Y si se demuestra, ¿cómo se podría determinar que ese lugar reúne las condiciones y qué trabajo realizáis o cómo elaboráis el trabajo para poder determinar si ese lugar de verdad reúne, como he dicho antes, de Escorial, las condiciones para ser considerado de lugar mágico o no? ¿Y cuál sería el procedimiento de trabajo de campo? Las fases, digamos, una a una. Empieza por ser de ciudad en lugar de campo. En primer lugar, se coge un mapa topográfico lo más exacto posible de la zona en casa tranquilamente, con la taza de café al lado, y se hace lo mismo que hacía el radiestesista del despacho de París. Es decir, en las cuadrículas del mapa se va apuntando con el dedo o con cualquier cosa, da lo mismo, o incluso mentalmente, pero vamos, el hacerlo con algo físico parece que ayuda, y entonces se detecta en cuál de esas cuadrículas, teniendo la mente puesta exactamente en lo que se quiere detectar, se producen oscilaciones circulares en el péndulo, sin que el radiestesista haga nada para provocarlas, ¿no? Y se detecta en qué cuadrícula estaría ese lugar. Después, si uno se acerca a esa cuadrícula ya físicamente, coge el coche y se va a un lugar, y desde dos puntos distintos se toma, ya empleando las técnicas de radiestesia direccional, las dos direcciones que apuntan hacia esa cosa que se está intentando detectar. Esto da un primer cruce. Se confirma con un tercer punto, que se confirma que efectivamente forman un triángulo, el propio del error de las mediciones, en el que estaría ese punto que se está buscando. Entonces se aproxima uno a ese punto, y cuanto más cerca se está, más preciso es la medida de la dirección, hasta que termina uno situándose exactamente sobre el punto. Entonces, una vez sobre el punto, se aplica las técnicas que hablábamos del Zahori para ver si efectivamente allí se dan las condiciones geológicas precisas para que aquello se produzca. Se confirma que efectivamente se dan, y entonces se procede, por medio de la radiestesia pura de que hablábamos, a determinar si existe o no la posibilidad de activación en ese instante. Una vez comprobado que existe la posibilidad de activación, se trata de detectar algo que es muy difícil y que hace falta mucha experiencia para poder detectarlo, el grado de intensidad de esa activación posible, para ver la posible cercanía en el tiempo de que se produzca la activación. Y se determina también la profundidad a la que se encuentra. Entonces, esto es impreciso porque la variable que yo todavía no he conseguido controlar de ninguna manera es la variable tiempo. Es decir, sí tengo las variables dimensionales, ¿no? En cuanto a dimensiones físicas, ¿no? El largo, el ancho, el alto, pero no tengo la variable tiempo. Es decir, no puedo predecir ni determinar en qué momento va a producirse esta posibilidad de, digamos, esta realidad de producirse la aparición, aunque sí la posibilidad de que se produzca. Este sería un poco el camino a seguir. Por cierto, Carlos, herramientas imprescindibles para tu método, para tu forma de trabajar. Pues en primer lugar, una mente sana y lo más limpia posible de toda clase de fantasías esotéricas extrañas, que las hay muchísimas y que creo que son la gran intoxicación en la que estamos sumergidos, ¿no? Eso en primer lugar, es decir, partir de cero en ese sentido. En segundo lugar, unas varillas, que las mías primeras me las fabriqué con un trozo de alambre de tendedero de ropa de estos plastificados. O tecnología punta. Totalmente, porque terminan en punta y como te descuides te sacas un ojo con ellas, está clarísimo, ¿no? Entonces, luego ya tengo unas más sofisticadas en el sentido de que son menos sensibles al viento, porque claro, como se trabaja al aire libre, el viento a veces crea disturbios, pero el fundamento es exactamente el mismo. Es decir, para empezar se corta un metro un par de metros en dos trozos de un metro cada uno de alambre de tendedero de ropa, se pone recto, se le dobla una empuñadura como si fuese una pistola y uno en cada mano y a funcionar. Es así de fácil. Así de sencillo. Así de sencillo. Y el péndulo, pues se coge cualquier cosa. Yo lo que hice fue comprarme por 5 duros una bolita de plomo en una tienda de artículos de pesca, robar del cajón de la cocina de casa 2 metros de cordel de este de atar paquetes, que suele estar en el cajón de la cocina, no sé por qué, sí. Y entonces atárselo a la bolita de plomo, y ese es mi péndulo, y ya está. Y no hace falta más, pero cualquier cosa que pese y se cuelgue de algo que le permita oscilar libremente, funciona como péndulo perfectamente. Eso, no hay que buscar aleaciones especiales, ni nada de nada, en principio nada. Si uno quiere meterse al tema de investigar el tipo de ondas que son las que realmente hacen funcionar, que hacen operativo el sistema, entonces la cosa es mucho más complicada. Y tendríamos que entrar en un concepto mucho más tecnológico y mucho más que sería propio de un médico especializado en lo que es toda la mecánica químico-eléctrica del cerebro. Porque estamos manejando el cerebro por una parte y estamos manejando la estructura de los núcleos atómicos de la sustancia que se determina, ¿no? A la hora de determinar sustancias. Pero no tiene, para meterse en el mundo de la radiestesia no hace falta absolutamente nada. Mi única opinión es que conviene empezar por una muestra que tenga el peso atómico lo más elevado posible. Lo que está más al alcance de todo el mundo es un trozo de plomo. Y empezar en casa intentando detectar un trozo de plomo sin más complicaciones. Sin más complicaciones. Satisfacciones personales. Pues mira, hay satisfacciones, hay sorpresas, hay de todo. Porque claro, naturalmente, cuando ves lo que te cuentan los radiestesistas, de que si tú pones el trocito de plomo delante tuyo y haces oscilar el péndulo a 55 centímetros de longitud y aquello describe círculos por sí solo y da un número de círculos fijo y ves que es verdad y que funciona, pues dices, hombre, soy buenísimo como radiestesista. Después ya empiezas a elaborar todo aquello y cuando ya crees que dominas la técnica, pues entonces intentas detectar personas. Es decir, el tema de localizar objetos, si son sustancias puras como tal, es decir, especies químicas puras, no tiene problema ninguno. Cada especie química se detecta con una longitud de péndulo fija. Por ejemplo, la plata son 55 centímetros, ¿no? Y te vas al oro y el oro son 73 centímetros de longitud de péndulo. Y solamente cuando el péndulo tiene esos centímetros, si tú le haces oscilar linealmente adelante y atrás y le dejas quieto sin hacer nada más voluntariamente y tu mente está centrándose en ese oro que has puesto como muestra o en esa plata, si tienes la longitud exacta, el péndulo por sí solo empieza a describir, de ser lineal la oscilación, describe unos círculos, un número de círculos fijo para cada elemento químico y luego pasa a oscilar linealmente. Hasta ahí es lo que sabían los radiestesistas, hasta ahora. Mi investigación ha llegado más lejos y entonces donde he llegado es que como he podido medir las frecuencias de las ondas cerebrales que estaban condicionando los movimientos de la mano, ese medir las ondas me ha llevado a que las ondas están como las ondas de radio moduladas por una onda de frecuencia muchísimo más larga. El problema está en que estamos hablando de frecuencias absolutamente inusuales. Nosotros cuando hablamos de frecuencias de ondas, pues hablamos de miles de hercios. Cuando hablamos de radio hablamos de kilohercios. Si hablamos de televisión estamos hablando de megahercios. Si hablamos de móviles, pues casi hablamos de gigahercios. Es decir, hablamos de miles de millones de ciclos por segundo, ¿no? En estas tenemos que hablar de ondas que se mueven entre cuando el individuo está vivo y lleno de actividad en 30 hercios, es decir, 30 ciclos por segundo, nada más. Y cuando el individuo está absolutamente quieto, en coma, prácticamente pisando el umbral de la muerte, entonces se mueve en medio hercio, es decir, media oscilación por segundo. Es decir, una onda tarda 2 segundos en cubrir un ciclo entero, ¿no? Entonces, esto es tan diferente a lo que es normal que se ha venido escapando hasta ahora de lo que eran las mediciones que se venían realizando, ¿no? Entonces, yo he hecho esta comprobación y comprobado con los metales y los distintos elementos químicos a la hora de intentar encajar, porque claro, parece que había entre la mente del individuo que estaba elaborando presuntamente el conocimiento de aquella sustancia con este tipo de ondas y el objeto, parece que había una cierta comunicación. Estaba claro que tenía que ser el objeto el que emitía. Luego debería de haber en la estructura atómica, en lo que es la estructura del átomo de ese cobre o de ese plomo o de ese hierro, tenía que haber algo en común con lo que estaba elaborando el cerebro del radiestesista. Yo he tratado de encontrar estas frecuencias de la onda portadora, algún tipo de relación con la estructura de estos átomos, de cada elemento al que identifican. Y la onda portadora, yo no he sido capaz de encontrar esa relación, no digo que no la tenga, no he sido capaz. La sorpresa ha sido que cuando he podido medir las frecuencias de la onda moduladora, que es muchísimo más lenta que la onda portadora, cuando hablamos de la onda portadora estamos hablando pues de valores por debajo de un hercio. Hablamos tendremos que hablar de milihercios, de milésimas de hercio, ¿no? De 140, 150 milésimas de hercio. Entonces, la onda moduladora, la que está cabalgando sobre ella, tenemos que hablar de 5, 6, 7 milésimas de hercio. Y entonces, esta está absolutamente relacionada con el número atómico del elemento que identifica. Yo me imagino la creación de una nueva brigada, la brigada de, en la policía, una brigada de investigación radioestésica. ¿Te lo imaginas, Carlos? Sí, y de hecho ha habido intentos, que yo sepa, y fracasos fabulosos, porque no conocen, porque esto es la primera vez que se está diciendo prácticamente en público, después de mi conversación en Torrelavega hace unos días, ¿no? Porque yo no he querido decirlo hasta no tener totalmente cerrado el estudio, ¿no? Entonces, ha habido fracasos fabulosos porque, claro, llegaba el presunto radiestesista, el que ejercía de radiestesista, que conste que yo no me considero un radiestesista, sino un estudioso de lo que ocurre en la radiestesia, y que cuando termine con este estudio me olvidaré de la radiestesia y pasaré a estudiar otra cosa. ¿Otra cosa? Otra cosa, igual de extraña y de presuntamente misteriosa, y a destriparla, que es mi función. Y entonces, efectivamente, y es más, a caballo entre el siglo pasado y este, tengo noticias. Lo que pasa es que cuando lo leí no puse atención, porque no era un tema que me interesase, ¿no? De que la policía francesa, en la Sûreté de en París, creo que utilizaba los servicios de un radiestesista, muy famoso en aquella época, para localizar cosas de crímenes. Pero es que el tema es enormemente complejo. Así como cuando hablamos de sustancias químicas puras, la cosa no tiene duda, y entre las longitudes y el número de circulitos, vamos, no el número de circulitos, sino la frecuencia de esa segunda onda, además de la primera, se identifican todos los elementos químicos puros. Cuando lo que empleamos es la detección para un producto complejo, se puede detectar por cualquiera de ellos. Y entonces es muy fácil caer en un estado de confusión, pues muy muy desagradable, sobre todo si hay alguien que está pagando para que le hagan esa determinación, que es la clave del asunto, ¿no? Claro, entonces hay una cierta incertidumbre que permanentemente nos va a estar acompañando en todo el trabajo de radiestesia. En la radiestesia no hay nada absolutamente exacto. Es mucha probabilidad de que aquello suceda, pero siempre está abierta la puerta a que aquello no sea como el radiestesista detecta. Porque como es un juego entre el objeto detectado y la mente del radiestesista, en el que tiene que establecerse un equilibrio entre la evolución mental y el umbral de transmisión hasta los músculos de la mano, y la influencia del objeto que se está detectando, el radiestesista le es muy difícil determinar cuando no se le ha ido la mano a él y se ha pasado, y es él el que está provocando las oscilaciones del péndulo. Claro, pero sería tan hermoso utilizarlo convenientemente, que se utilizara bien la radiestesia, podríamos obtener tantas ventajas, ¿verdad? Tantas cuestiones. Efectivamente, es un tema realmente fabuloso, porque permite unos resultados sorprendentes. Bueno, yo he vivido, pues, quizás no quiero adelantarme a las cosas. Igual que hablábamos de sustancias físicas, si os parece, pasamos a otro de los aspectos que los radiestesistas más presumen, que es localizar personas. Este es un tema que yo creo que es fascinante para todos, ¿no? Entonces, ¿qué hay de verdad en la localización de personas? Y entonces, mi respuesta ahora, con lo que sé técnicamente hablando, en general, la respuesta es no. No es posible. Si a una persona intentamos detectarla por su estructura física, las similitudes entre la estructura física de cada uno de nosotros son tan grandes que es prácticamente imposible diferenciar a una persona de otra como estructura física. Pero no tenemos que olvidar de una cosa, de que una persona es una estructura física y una mente que está elaborando todo un conjunto de pensamientos, de ideas y de conocimientos de cosas en base a estas ondas. Y entonces la sorpresa para mí ha sido en encontrarme con que cada persona tiene un paquete de frecuencias que le son propias. Son algo así un poco, comparando con algo conocido, como el ADN de esa persona, lo que llamaríamos el ADN radiestésico. Entonces el problema se plantea cuando lo que uno pretende es diferenciar a una persona del entorno familiar en el que está sumergido. Porque todos los miembros de una familia poseen casi todas las frecuencias comunes y se diferencian en muy pocas. Y es dificilísimo poder dar con esa que justo diferencia a ese individuo del resto del grupo familiar. Lo mismo podemos hablar de grupos étnicos. Un conjunto étnico tiene menos frecuencias comunes que un grupo familiar, pero muchísimas. Y es muy difícil detectar a un individuo suelto de un grupo étnico. De todas formas, Carlos, perdona, en muchos casos de estos radioestesistas que han trabajado para algunos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que efectivamente hay casos renombrados incluso en nuestro país, en muchas ocasiones estos radioestesistas se han enfrentado no al hecho de encontrar personas vivas, sino personas muertas. Entonces, ¿qué hacemos ahí con esa, vamos a llamar así, longitud de onda que emite una persona que solo la emitiría en estado vivo, no en estado muerto? Pues, y sin embargo, se han localizado. Sí, es que ahora ya no es que nos tomemos el postre, es que lo que tú me pones es la guinda del pastel sobre la mesa. ¿Me permites que termine de explicar muy por encima cómo es la técnica y verás cómo la respuesta te viene sola? Entonces, la única manera de detectar a una persona es o bien esa persona está en un lugar donde no hay otras personas de su mismo grupo étnico, o está en un lugar donde no hay otras personas. Y hay que conocer las frecuencias propias de esa persona. Este es el primer escollo, el medir las frecuencias propias de esa persona, que también se puede, y hablaremos de esa técnica después. Pero en principio esa sería la gran dificultad. Entonces, manera de encontrar a una persona entre otro conjunto de personas, pues que el otro conjunto de personas pertenezca a un conjunto étnico absolutamente ajeno a él. Yo he vivido un caso, para mí fue el más espectacular, salvo lo que estoy viviendo últimamente, que es todavía mucho más espectacular, pero que todavía no tengo totalmente analizado, ¿no? A mí me llamó un amigo y me dijo, oye, vente para casa porque quisiera que me hagas un trabajo. Porque fui, pues a ver qué día este. Y me encontré con una sorpresa para mí muy desagradable, porque, insisto, yo no ejerzo de radiestesista, yo lo que hago es estudiar la radiestesia. Este hombre lo que quería es que yo detectase al hermano de una chica conocía y que había venido allí, y que quería que lo detectase, que llevaba casi un año desaparecido y esta chica estaba como muy angustiada y, o sea, era un problema. Yo me hubiera negado, pero un amigo es un amigo, ¿no? Y viendo la cara de angustia de la hermana, pues no me podía negar, ¿no? Y entonces determiné las frecuencias propias de este chico, en parte con las frecuencias de la hermana como familiar, y en parte con unas ropas de él y unas fotografías que me traían, y entonces me puse a determinar direccionalmente dónde podía encontrarse. Fui girando, tengo lo que se llama técnicamente un compás de demoras, que me permite determinar los ángulos en que yo dirijo con precisión. El fabricante dice que inferior a 2 décimas de grado. Bueno, yo con que me dé 1 grado me sobra, ¿no? Entonces fui determinando y aquello fue un éxito, porque me dio una dirección, me dio la señal con una claridad extraordinaria. Luego hablaremos de la claridad porque el tema es fascinante, ¿no? Una enorme claridad. Y bueno, y entonces empecé a determinar a qué distancia estaba. Y me dio, pues, por este método puramente mental, una distancia sorprendente. Me daba que estaba a 1550 kilómetros de distancia. Y en la dirección que estaba, yo me fui sobre un mapa, este hombre estaba en pleno desierto, en el norte de África. Esto es muy raro. Entonces me fui a otro sitio, volví a comprobar, que estaba a 100 kilómetros de donde yo había hecho la primera determinación, volví a comprobar, y efectivamente me daba, como los 100 kilómetros era poco, pues que podía estar o a 1000 kilómetros o a 4000, en ese intervalo, pero desde luego muy lejos. Y entonces lo que hice fue irme a un lugar de Francia, a Cannes concretamente, y entonces ya sí pude construir un triángulo que me permitió situarlo a 1450 kilómetros de Cannes. Estaba, efectivamente estaba allí. Estaba en un lugar que es la meseta de Tademait, está al sur de un fuerte francés, Fort Miribel, que está entre los dos grandes desiertos argelinos, ¿no? Entonces, lo que hablaba yo antes de la claridad en la percepción es que a la vez que yo estaba dirigiendo y captando sus señales identificativas, estaba percibiendo una sensación, pues que yo identificaba, yo he hecho mucha montaña y esquiado y todo, con cómo se siente al respirar el aire de la alta montaña, por encima de los 2000 metros, ese aire que es frío y seco a la vez, ese aire como punzante. Claro, aquello pues me dejó muy sorprendido. Cuando hice la determinación por la noche, luego no volví a captar esto, ¿no? Entonces, este chico, la primera determinación la hice cuando estaba atardeciendo. Teniendo en cuenta que está en una meseta entre los dos grandes desiertos, probablemente lo que yo estaba sintiendo era la sensación que sentía al respirar el aire frío y seco del desierto. Que es muy parecido, yo no podía ni pensar que estaba en el desierto. Y entonces, lo asocié con lo que yo conocía en ese momento, que era el aire de la alta montaña, que sí, lo tenía aquí en mi Cantabria, en los montes de Cantabria, ¿no? Eso quiere decir que estaba transmitiendo todo lo que él estaba elaborando en su mente. ¿Qué ocurre? Que nuestro captor y su emisor, pues son una chapuza, porque no están hechos para emitir y para recibir. Está ahí esa posibilidad, y nosotros hemos de explorarla, pero con muchísimas limitaciones. Jesús, ¿qué quieres? Hombre, yo, después de lo que estoy escuchando, estoy como extrayendo cuatro conclusiones importantes, pues sobre todo por las revelaciones que nos está haciendo Carlos Pello, que como él dice, salvo en ese pequeño grupillo, esa conferencia que hizo en Torre la Vega, son totalmente novedosas y nadie conoce todo lo que está él comentando, ¿no? Sobre todo a este nivel tan técnico de la radiestesia. Las cuatro conclusiones que he sacado, que me imagino que las corroborarás, eran que tú, cuando hablamos de la radiestesia, no hay nada esotérico, estamos hablando de una mera técnica, que eso es importante, ¿no? Hay que quitar toda esa carga peyorativa que tiene la radiestesia, que cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede practicarlo, no hace falta tener unos poderes muy concretos, y eso también es alentador, ¿no? Para muchos. La tercera conclusión es que no solo se es capaz de detectar objetos visibles y físicos, sino presencias sobrenaturales, y cuando estamos hablando de estas puertas interdimensionales, Carlos Pellón puede con este método saber dónde están estas puertas, que él prefiere llamar pantallas de proyección, pero no tiene la llave. La llave sería el factor tiempo, la cuarta dimensión. Este es el verdadero escollo en el que yo he tropezado en estos momentos y que entra con la pregunta. Una quinta, fíjate. Entramos con la pregunta que me hacías, Bruno, en cuanto a la posibilidad de detectar personas muertas, ¿no? Y resumiendo, Carlos, porque el tipo se nos va a... Pues es una pena, porque efectivamente es posible. Es dificilísimo, porque las frecuencias propias se aceleran hasta donde yo he podido medir 10 veces. Lo que ocurre es que hay distintos estadios de aceleración. En otra ocasión podríamos hablar de cómo ese factor tiempo, técnicamente hablando, hace que la persona que ha muerto siga sintiéndose la misma, siga pensando lo mismo, siga elaborando las mismas cosas, pero nosotros, desde nuestro factor tiempo, lo detectemos con frecuencias multiplicadas por 10 con respecto a las que nosotros tenemos y tenía ella en esta situación. Y eso hace que esa técnica de detección de personas ya muertas sea dificilísima, y cuando se alcanza determinadas, llamémosle así, distorsiones en el fluir del tiempo suficientemente grandes, desde mi punto de vista y actualmente para en mi opinión, inalcanzables, que es cuando se está acercando a ese momento que es el límite, si hablamos en términos matemáticos, sería ese tender a infinito en el que el factor tiempo se ha distorsionado, ese fluir del tiempo se ha distorsionado hasta alargarse a lo que sería un tiempo que no fluye y que sería la eternidad como tal. Que entramos en un concepto en el que desde el punto de vista técnico es necesario analizar en profundidad y con muchísimo detalle y con muchísimo cuidado, porque si te fijas, todos los conceptos que venimos recibiendo desde un punto de vista de comunicaciones religiosas de la existencia de siete cielos, que son distintos estadios de distinto nivel de alargamiento de ese fluir del tiempo, o de distintos infiernos, como nos encontramos en el Dante y en toda una serie de relaciones, en el que ese fluir del tiempo, en lugar de alargarse, lo que hace es encogerse, y las frecuencias las recibimos aquí mucho más lentamente. Es todo un mundo enormemente complicado, que necesitamos haber expuesto y practicado la radiestesia normal, que llamemos así, a la vista del planteamiento, con todo el conocimiento necesario para poder meternos en este otro terreno enormemente resbaladizo y enormemente fascinante, naturalmente. Claro, porque eso llevaría tan lejos como que la radiestesia podría llegar a un momento determinado con matizaciones a sugerir la posibilidad de una supervivencia tras la muerte, de alguna forma o de algún modo. Yo diría que eso ya lo estamos tocando casi con la punta de los dedos. Para mí el problema no está en esa supervivencia, sino en el límite, ese límite de tiempo que fluye tardando un infinito, que estamos hablando del ser supremo. Pues si les parece lo dejamos ahí y quedamos convocados para un segundo programa sobre estos asuntos tan interesantes y tan apasionantes. Ha sido un placer conocerte, Carlos, ingeniero, qué buenos productos da la tierruca, ¿eh? Pues... efectivamente, es el mérito está en la tierruca. Muchas gracias, Carlos, y hasta la próxima. Encantado, igualmente. Vos. Carlos, hasta la próxima. Carlos Canales, Jesús Callejo. Bruno, tú no te vayas, que me vas a contar lo de la revista de actualidad dentro de unos minutos, después de escuchar la información, ¿te parece? Estupendo, por supuesto. Muy bien, seguimos en la Zona Cero, seguimos en La Rosa de los Vientos. Hasta las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias. Bueno, Bruno, menos mal que hemos podido sacar unos minutitos, ¿verdad? Para, sí. Para resumir en nuestras revistas de actualidad. Pues Más Allá, Enigmas, Año Cero, Karma 7, aquí están las cuatro. Aquí están ya las cuatro revistas, las cuatro ya en los kioscos desde hace unos días. Si te parece, comenzamos por Año Cero. Edición número 112, la de este mes de noviembre. La publicación dirigida por Enrique Vicente trae a su portada lo que denomina el otro efecto 2000, pero absolutamente nada que ver con el problema informático al que nos enfrentaremos en apenas dos meses. Se trata de un dossier de más de 30 páginas propicio para los adeptos al tema de la nueva era y para aquellos que creen, y no son pocos, en que el cambio del milenio, lejos de tragedias y profecías cumplidas, traerá un cambio de conciencia, dicen los responsables de esta publicación, que el objetivo que les mueve es contribuir a promover los cambios que nos aguardan a escala humana y planetaria. Más un poco en la línea habitual, Año Cero descubre de la mano de el infatigable y buen amigo de la Zona Cero, Pablo Villarrubia, la ciudad encantada de Ibolandia, en Brasil, por supuesto, cita en las sábanas del interior de este país, presenta enigmas del pasado, petroglifos, pirámides y demás restos arqueológicos, y enigmas del presente, toda una puerta dimensional, que ha sido uno de los temas que hemos tratado esta noche. Además, Robert Guzmán, un investigador que hemos escuchado aquí también ayer. En la Zona Cero, vuelve con una vieja sospecha, terrible sospecha, es el asentamiento de nazis en Canarias, que se pensaba que era importante hasta ahora, pues bien, puede ser mucho mayor, porque al parecer existe una operación llamada Martillo de Thor, que consistiría en que tras la Segunda Guerra Mundial allí se asentaron en aguas isleñas bases nada menos que de submarinos nazis, desde las cuales incluso se planteó la posibilidad de atacar Estados Unidos. Mito, realidad, aunque parece que existen algunas informaciones que aseguran que esto pudo ser así. Y una curiosidad en Año Cero, una de las informaciones que presenta asegura que, como en el caso de Pinocho, mentir provoca crecimiento de la nariz. La razón es sencilla, y es que el que miente, y esto es un detalle importante, se toca mucho la nariz, y al hacerlo está provocando un pequeño defecto en la circulación que provoca pequeños hinchazos. Ah, bueno, pues a partir de ahora, Bruno, muy pendientes en la Zona Cero, pues no entregamos. Sí. A ver qué nos cuenta y a ver qué hace con la nariz, ¿eh? Exacto. Bueno, pues Año Cero que viene, como siempre, bastante bien. Y Karma 7 desafía a la ciencia gracias a los fragmentos ovnis, el tema de portada de esta publicación, la más veterana en el sector, que ha modificado este mes su formato, lo ha reducido de tamaño, ajustándose un poco más al estándar imperante. El trabajo del tema de portada, los fragmentos ovnis de su director, Josep Guijarro, que muestran algo que muchos desconocen, y es que se han recuperado restos, no hablamos de ovnis estrellados, sino de restos de piedras o materiales relacionados con ovnis, que evidencian que sí hay por dónde investigar científicamente estos hechos, ya que algunos de estos restos presentan extrañas características que han sido descubiertas gracias a sorprendentes análisis en el laboratorio. Es decir, es una demostración de que hay ciencia dentro del mundo de la ufología, y como explicábamos en la semana pasada, parece haberse descubierto un sexto sentido, la sensibilidad magnética, que podría explicar la clarividencia y la visión del aura. Es otro de los temas que presenta Karma 7, y que nos explica cómo la retina envía señales a la glándula pineal, precisamente un órgano en el cual muchos parapsicólogos habían localizado, gracias a sus experiencias y sus experimentos en laboratorio, el epicentro o la localización de algunas capacidades paranormales. También habla de algo que un compañero nuestro conoce estupendamente, Jesús Callejo, que es Francisco Vega, el hombre pez de Liérganes, un suceso ocurrido en el siglo XVII, un curioso personaje que parece formar parte de la historia, pero que hay testimonios que documentan que un buen día este hombre abandonó la tierra por el mar y apareció 5 años después con características de pez, características humanas junto a las de pez, después en tierra de Cádiz. Mito y realidad en un tema clásico de estas publicaciones. Y Mario Conde, que se acerca no solo a otro tipo de ubicaciones, sino también a karma. Cito una entrevista a un hombre que presenta aquí una aureola casi mística, en donde asegura que la libertad es un estado que nadie puede dar o quitar. Niega haber sido masón, algo que se ha dicho reiteradamente y que está absolutamente demostrado, por mucho que lo niegue, Mario Conde fue masón, y también afirma, eso sí, haberse interesado por temas como el ocultismo, el cristianismo esotérico y determinadas filosofías orientales. También podemos asegurar que se ha interesado por también determinadas filosofías mucho más allá y mucho más lejos del cristianismo, casi en el lado contrario. Dice que en la actualidad interesa mucho el sufismo islámico, que es una filosofía curiosamente, muy basada en el arrepentimiento. Jesús Callejo nos presenta Santa Mariña de Aguas Santas, ritos de agua y fuego, nuevamente Galicia y sus misterios, en la revista Karma 7, que presenta una nueva sección que cerrará mes tras mes, la firma Gabriel Carrión, se llama El lado oscuro, habla de dioses menores contra dioses menores, tema, tono irónico y crítico sobre los temas que componen habitualmente estas publicaciones y la zona cero. Sí, por cierto, a ver si algún día nos traemos a Gabriel Carrión para tener una rueda de conversación. Muy, muy ameno, seguro, ¿verdad? Ameno es, polémico es, pero en muchas ocasiones, aunque Gabriel es muy beligerante, lo es. Pero ciertamente a veces dice verdades como puños, y es importantísimo que dentro de estos temas y por parte de una persona que ha trabajado estos temas y que los conoce muy de cerca haya una visión crítica. Es el escepticismo que hace falta, el escepticismo después de la investigación, no aquel que pontifica sin haber conocido absolutamente nada. Eso te hizo un buen trabajo junto con Manuel Carballal, ¿verdad? Sí, por supuesto, escribió aquel famoso libro sobre sectas satánicas y otros muchos trabajos. Gabriel ha estado implicado en multitud de investigaciones y como buen estudioso del tema y como buen periodista sabe que existe mucho de realidad en estos temas, pero que desgraciadamente hay mucho fraude también. Por cierto, hablando de Karma 7, el próximo domingo en la Zona Cero intentaremos que esté aquí Josep Guijarro para hablarnos del famoso caso Manises, porque estamos celebrando los 20 años, ¿no? Celebramos los 20 años del caso Manises el próximo jueves, se cumplen dos décadas del episodio OVNI más histórico de la ufología española. Se cumplen además casi paralelamente a la aparición de una información divulgada por una fundación de escépticos, la Fundación Anomalía, que pretende explicar este suceso. La semana que viene vamos a tratar de revivir este episodio, vamos a explicar a todos los oyentes en qué consistió, cuáles son las hipótesis y qué es lo que implica de cara al mundo de la ufología. Precisamente es uno de los temas, el caso Manises, uno de los temas que aborda el número 129 de la revista Más Allá, que curiosamente y que afortunadamente trae a sus páginas una colaboración después de mucho tiempo sin hacerlo en publicaciones especializadas de JJ Benítez. Nos recuerda este caso y nos presenta una serie de informes efectuados en laboratorios vascos sobre algunas de las fotografías tomadas esa noche en relación al caso Manises, que en su opinión y en opinión de los expertos que han analizado estas fotografías es un caso auténtico. Sí, pues una buena noticia que vuelva Juanjo, ¿verdad? Es una importantísima noticia. Cada vez noticia. Le cuesta más. Cada vez que cuesta más. Lo cierto es que también es lógico, Juan José Benítez está muy centrado en sus obras, está muy centrado en sus libros y existen tan solo 24 horas al día. Pero es cierto que Juanjo Benítez en su momento, cuando él comenzaba en la investigación del fenómeno OVNI ya por la década de los 70, se prodigaba mucho en las publicaciones especializadas del momento. Entonces ya existía Karma 7, otra histórica dirigida por el desaparecido Andreas Faber-Kaiser, hablamos del mundo desconocido, aquellas investigaciones que aparecían en estas páginas de Juan José Benítez se echaban de menos y es interesante y conveniente de vez en cuando, aunque sea de vez en cuando, recuperarlas. Desde aquí le instamos a que sean más veces. Este mes se lo llevó más allá. Este mes se lo llevó más allá, que en su portada se dedica la portada al enigma de los objetos imposibles del pasado. No son de este mundo, así lo titulan, y demuestran la existencia de una tecnología cuyo legado el tiempo ha borrado. Es un trabajo de Nacho Ares, viejo conocido también, que nos presenta sierras de acero, máquinas que simulan aviones, pilas, pero no de este siglo, sino de otros milenios. Se completa el dossier hablando sobre los acheroipolletos, imágenes caídas del cielo que presentan propiedades divinas. La más conocida es la de la Virgen de Guadalupe, pero hay otras muchas. Por cierto, que Javier Sierra también estará el próximo domingo para hablar de Manises. Aquí vamos a tener una estupenda tertulia, ¿verdad, Bruno? Por supuesto, porque insistimos, estamos en la celebración. Si en su momento, hace unos meses, hace casi ya dos años, se celebró el 50 aniversario del caso Manís, del caso Roswell, que es un caso que nos toca de lejos, aunque sea importante, cómo no vamos a celebrar dos décadas del episodio OVNI más identificativo de la historia de la ufología. Sí, es nuestro caso. El caso por supuesto, el caso Manís, indiscutiblemente. El caso Manís. ¿Eso en cuanto a más allá? En cuanto a más allá, que también viaja a Perú y a Mongolia, porque allí conocidas son, en Perú, las llamadas líneas de Nazca, unos geoglifos del pasado peruano que muestran para algunos pistas de aterrizajes de OVNIs. Existen otras hipótesis mucho más racionales, pero se han descubierto nuevas líneas similares a aquellas en Palpa, y también se han descubierto en el lago Urg de Mongolia imágenes que hasta ahora no se habían visto. Y ya por último, Enigmas. Y por último, Enigmas, otra publicación que recoge recientes investigaciones de Juan José Benítez, que parece haber vuelto casi por partida doble, aunque él no es directamente responsable de esta información, si una investigación suya relacionada con un aterrizaje en Algeciras es la apertura de las informaciones de actualidad de esta publicación, que en su portada nos trae, y curiosamente con mucho parecido con Año Cero, las otras consecuencias del efecto 2000, aquí sí, ya con una visión más cercana al problema informático, pero una visión más que apocalíptica del llamado YK2, como así llaman en Estados Unidos a este problema informático. Eso sí, los autores de este reportaje relacionan el suceso, el previsible suceso que ha de ocurrir la noche del último de año, del año 1999, con el alineamiento de planetas que se ha producido en julio y agosto y con determinadas profecías de Nostradamus. Ya podemos asegurar que acaba de arrancar, finalizado en la fiebre milenarista del 11 de agosto y del eclipse, la nueva fiebre milenarista, que será la fuerte, ojo, la del 31 de diciembre. Enigmas también nos habla sobre los círculos en los campos de trigo, un enigma que demuestra Enigmas no solo está relacionado con el Reino Unido, sino que estos círculos han aparecido y aparecen en diversos rincones del planeta. Uno de ellos, Estados Unidos, allí se produjo hace unos años el caso de Waco, la muerte de unas 80 personas, 20 de ellas niños, durante un presunto suicidio ritual de la secta de los davidianos. Ahora se ha reabierto el caso porque la fiscal Janet Reno se ha visto obligada a aceptar y a escuchar una serie de informaciones y ver una serie de filmaciones que han aparecido como consecuencia de la presión de varios periodistas, en la cual se observa que el FBI estuvo directamente relacionado en la matanza. Ahora se reabre este caso y lo más curioso es que Clinton pudo ser el responsable de ese ataque, porque allí participó un cuerpo operativo que para actuar en operaciones civiles tiene que tener irremediablemente el consentimiento del presidente de los Estados Unidos. Interesantes y sabrosas las informaciones que aparecen en las diferentes revistas, Karma 7, Enigmas Más Allá, Año Cero, con Bruno Cardiñosa, como siempre, un estupendo resumen. Bueno, Bruno, ¿te parece si tomamos la puerta interdimensional y nos vamos a Ciudad Rodrigo? ¿Eh? Pues, por supuesto. Eso siempre apetece, ¿verdad? Por supuesto, tomamos ese Stargate. Es Stargate. Bueno, pues a Ciudad Rodrigo nos vamos con Natalia Santamarina y a ti te escuchamos después en la serie de noticias que nos vas a ofrecer sobre ufología. Por supuesto, y hay muchas. Gracias, Bruno.